Hola a todos, me llamo Carlos y bueno, como todo el mundo tiene un podcast, voy a empezar el mío. Es simplemente una prueba. Bienvenidos al podcast del extranjero. Bueno, este podcast lo empiezo simplemente porque quiero contarles un poco sobre mi vida. Yo soy de México y ahora vivo en Alemania, en el sur, más exactamente en el estado de Baviera, o Bavaria, como algunos lo conocen, por su nombre en inglés. Bueno, pues aquí ya llevo 5 años trabajando y pues he aprendido también muchas cosas sobre la cultura alemana y más en particular de la cultura bávara. Yo quiero hablarles sobre el Oktoberfest, que se terminó hace 2 semanas, creo, el 3 de octubre. Bueno, el Oktoberfest es simplemente un festival, una feria, muy muy grande, pero a final de cuentas es una feria. Hay juegos mecánicos, hay puestos o locales donde se venden comida y hay las famosas tiendas o carpas donde se consume la cerveza. Bueno, no sé si les dije, pero el Oktoberfest es en Múnich. Creo que se me olvidó. Bueno, en fin. Simplemente para aclarar, el Oktoberfest empezó, creo que en el año de 1800 y algo. Fue la boda de un rey. Y para celebrar, hicieron un fiestonón en Múnich. Y de ahí empezó la tradición del Oktoberfest. Aunque realmente hay varios festivales en Alemania y muchas de las ciudades pequeñas o grandes o pueblos incluso tienen sus ferias, ¿no? Como en cualquier lugar del mundo, supongo. Y realmente son muy parecidos al Oktoberfest, simplemente la escala va variando. Sí, el Oktoberfest es el más grande de todos de Alemania. Son más de 300.000 visitantes por día, pero también hay ferias en el oeste de Alemania, en la ciudad de Colonia, creo que hay una. En Oldenburgo, creo que hay otra. Bueno, en Stuttgart también hay otra, pero no es tan grande. Y bueno, cada una tiene una tradición particular dependiendo de la región de Alemania, de los diferentes estados. Es muy bonito el Oktoberfest, aunque también es muy turístico y el problema es que hay muchos borrachos. Demasiados borrachos. De hecho, hay muchas personas en Múnich que se quejan, sobre todo por la seguridad y por las molestias de los borrachos, porque se orinan en la calle, porque ya hacen sus necesidades en la calle. Es bastante ya incómodo. Y pues con tantas afluencias de personas, pues sí se hace un chiquero en la calle. Pero en general es muy bonito, es interesante ver la cultura alemana y la cultura de la cerveza. Desafortunadamente también es muy difícil conseguir lugar en las tiendas para comprar la cerveza. Realmente la entrada al Oktoberfest es gratis, es simplemente una explanada donde se ponen todos ya, los juegos mecánicos, las tiendas, como ya había dicho antes, y es libre todo, es simplemente gratis. Los juegos obviamente pagas cada vez que te subes a los juegos. Pero, por ejemplo, si quieres tomarte una cerveza en una tienda de alguna cervecería local de Bavaria, es un poco complicado, porque siempre están muy llenas. Y claro, las tiendas más populares simplemente están reservadas para, ya hay mesas reservadas para algunos artistas y personas famosas, políticos de Alemania, y pues lo demás para la gente. La cerveza estaba casi a 11 euros y la comida pues realmente es ya suficiente, digámoslo así, pero también es cara. Creo que estaba un pollo asado que costaba 5 euros. Medio pollo, medio pollo. Y bueno, en general sí es bonito, ya que después, pues, si tienes un lugar y si puedes tomarte una cerveza, Lo que sí a veces es muy apretado. Los alemanes, a pesar de que los conocemos como gente que guarda su distancia, un poco fría, reservada, en estas ferias o Folkfest, son muy curiosos porque las mesas son muy angostas. Yo creo que tienen como unos 40 centímetros de ancho, sí tienen unos 2 metros de largo, y las bancas también son muy angostas. Y la gente se sienta justo ya a un lado de la otra, y pues sientes el sudor de las otras personas. Y pues sí, también hay la calidez cuando ya uno está muy, muy entonado en la cerveza. Es bastante interesante. Incómodo también a veces, porque cuando tienes que ir al baño tienes que molestar a toda la fila de la banca para salir al baño y luego para volver a entrar. Bueno, como ya había dicho antes, también todas las ferias son casi iguales. Simplemente la escala es un poco diferente. Hay poblaciones aquí en Alemania, por ejemplo, pequeños pueblos que tienen entre 20.000 y 10.000 habitantes, tal vez. Y su Folkfest, o su festival del pueblo, dura 1, 2, 3, 4 días, dependiendo. Y siempre es igual, realmente no hay nada diferente del Oktoberfest. Simplemente, si en el Oktoberfest hay 40, 50 juegos mecánicos, en las otras fiestas más pequeñas simplemente hay uno o dos, o un tiro al blanco, y a veces una o dos tiendas de diferentes cervecerías, perdón, que ya, que venden sus productos o que se instalan ahí en las explanadas. También, por ejemplo, hay otros festivales o ferias de pueblos más pequeños donde duran también 1 o 2 días y son en los bosques o en una parte del bosque. Y ya igual se instalan las mesas largas, estas mesas largas que les digo de 2 metros por 40 centímetros, se instalan entre los árboles y también hay puestos, se puede comprar el pollo rostizado. Hay los famosos pretzels, nomás que estos son un poco diferentes a los pretzels que venden en Estados Unidos. Son muy, muy ricos, son muy suaves y son gigantes. Tienen como 40 centímetros también, 50 centímetros. Y pues sí, con uno es suficiente para comer. Ya más el pollo. También, pues es algo que siempre comida rápida, porque también venden las salchichas con curry, que es más bien salchicha con catsup y el polvo del curry, con papas a la francesa. Y pues sí, también la cerveza, que es lo más importante de la fiesta. Hay también vino. Hay muchas mujeres que toman vino en lugar de cerveza. En Alemania, por ejemplo, cuando los días son muy cálidos, o también en las tiendas, cuando se están muy llenas y bueno, hace mucho calor, las mujeres toman vino con agua, mitad de vino, una copa con la mitad de vino y la otra mitad con agua, y así la rebajan para no emborracharse tan rápido por el alcohol, y porque está rebajado con agua simplemente. También, por ejemplo, bueno, vamos a hablar un poco de las bebidas. Aquí en Baviera, en general, hay dos tipos de cervezas que se toman. Ya cada una de estas tiene diferentes variaciones. Pero hay la cerveza de trigo, que es la Weizen Bier, que está hecha a base de agua, lúpulo, cebada o la malta y trigo. Y está la cerveza clara, que es como una cerveza lager realmente, y está hecha a base de agua, lúpulo y malta también, de la cebada. Esas son las dos principales. Después vienen algunas variaciones, pero eso es ya bueno, lo mejor de lo mejor, o lo que más se consume aquí. También es muy común que en las ferias del pueblo, a pesar de que existe la popularidad de que se toma la mejor cerveza, no es realmente la mejor cerveza de la cervecería. Simplemente de cerveza que se hace para esas festividades, se producen por barriles y sí, no necesariamente tiene que ser de la mejor calidad porque, bueno, la gente simplemente va a emborracharse a veces y da igual pues lo que hay para tomar. Aunque realmente sí, siempre, o las veces que yo he ido a las fiestas, casi siempre he tomado buena cerveza o me ha parecido bastante buena. Bueno, esas son las dos principales de la cerveza. También, por ejemplo, lo que hacen los alemanes, como lo hacen con el vino, la cerveza la rebajan. Si ustedes han visto los tarros de cristal, de vidrio, de 1 litro del Oktoberfest, no todos están llenos con pura cerveza. Por ejemplo, en Alemania se acostumbra también mezclar la cerveza clara con Sprite. Allá hice un comercial. Con refresco de lima limón. A esto se le llama Radler. Y es una bebida común. A veces no necesariamente de 1 litro, pero también se pueden comprar las botellas en las tiendas o en los restaurantes también se pide eso. Es algo común también a veces que mucha gente quiere tomar una cerveza a la hora de la comida, pero no quiere emborracharse, realmente pide una de estas cervezas mezcladas con refresco de lima limón y está rebajada simplemente la mitad de cerveza y la mitad de refresco de lima limón. También, por ejemplo, la otra cerveza que les había contado, la cerveza Weizen, la de trigo. Weizen es trigo en alemán. Esa cerveza también la sirven con refresco de lima limón. Igual, mitad y mitad. Y también hay una cerveza de trigo que es oscura y esa se sirve con Coca-Cola. Otra marca. Con refresco de cola. Digo, son bebidas, aquí las llaman refrescantes. Sí, son alcohólicas, pero ellos las consideran refrescantes porque no son 100% cerveza. Entonces, eso es lo que toman cuando hace mucho calor. Hay dos medidas para la cerveza también, para los tarros, por ejemplo. Las que vemos en el Oktoberfest son las de 1 litro. De hecho, si ven el tarro de cristal del Oktoberfest, los hay en todos lados. En cualquier festival del pueblo, en cualquier feria, fiesta, festival, los mismos tarros tienen, estos tarros de cristal tienen lunares, unos círculos alrededor. Y después viene una línea de cristal, ¿ya? Con un corte en el cristal y después viene otra tira de cristal arriba. Se supone que donde están los lunares, ahí es la medida de la cerveza. Cuando llega la línea, tiene que ser pura espuma y que salga un poco del tarro. A esto le dicen los alemanes la corona. No es comercial. Y supone que esa es una cerveza bien servida. Aquí realmente, bueno, yo recuerdo cuando a veces servía cerveza en México, siempre se luchaba por evitar la espuma en el vaso o dejar muy poca espuma. Y acá en Alemania realmente tienen que tener aproximadamente unos, ya, como 4, 5 centímetros, entre 3 y 5 centímetros de espuma para que la cerveza se considere bien servida en el vaso. Bueno, esos son los tipos de cerveza que se consumen en Alemania. Ya les dije las medidas. Bueno, en Alemania, en Baviera y particularmente en las festividades del pueblo. O de los pueblos, o en el Oktoberfest. Interesante es también del Oktoberfest, además de las bebidas, que muchas personas se visten con la ropa tradicional de la región. En Baviera y en Baden-Württemberg, que es el suroeste, existe mucho la costumbre de ponerse lo que se llaman Lederhosen. La traducción es pantalones de cuero, que son esos pantalones cortos a la rodilla a veces, o a veces hay largos también, que son simplemente de cuero y traen esos tirantes también de cuero. Ya ven, son los estereotipos a veces de los alemanes. siempre los ven. De hecho, hay un personaje en una caricatura que tienen, que donde todos tienen la piel de color amarillo, que usa esos pantalones, aunque sean verdes, creo que en la caricatura. Sí, saben, cuando empieza con ese, y hay una mujer con un cabello muy largo y un hombre gordo calvo. Bueno, esos pantalones son los tradicionales. Se hacen, ya ahorita son muy comerciales, pero tradicionalmente se hacían con piel de ciervo. Tienen la particularidad que no se lavan, nada más se tienden a secar o a orearse más bien con el viento, pero no se lavan. Esa es la ropa tradicional de aquí de, o era la ropa tradicional de Baviera. Antes la usaban para el trabajo, para ir a la escuela. Gente adulta cuenta muchas cosas. Gente adulta cuenta mucho sobre el, ya, sobre cómo usaban antes sus pantalones para ir a la escuela cuando eran niños, todos los días se los ponían. Eso particularmente para los hombres. Las mujeres usan el vestido que, les voy a decir el nombre, pero no sé si lo digo también. Se dice dirndl. Es también el vestido tradicional de acá de Baviera y también es del sur. Por cierto, lo que les comento de estos trajes tradicionales, ropas tradicionales del sur de Alemania, también aplica un poco para Austria. También en Austria usan la misma ropa y en Suiza también hay lugares donde usan la misma ropa. Y va variando también en el norte, más hacia el norte de Alemania, siguen usando estos pantalones de cuero y estos vestidos, pero después va cambiando el uso hasta ya, depende de la región realmente. Es muy interesante. Generalmente, bueno, ahora es un poco producción masiva, pero en Múnich. Y bueno, en otras ciudades de aquí de Baviera que se especializan en la venta del traje tradicional, se pueden conseguir hasta, no sé, como desde 100 euros hasta 5.000 euros. Depende realmente la piel y los acabados, la costura, todo es muy caro. Pero se consideran una muy buena inversión porque es una inversión para toda la vida. Porque se supone que no se rompen, no se lavan, entonces los puede tener uno para toda la vida. Algo muy interesante también sobre la ropa. Yo no entiendo realmente, a mí me da frío ponerme los chorcitos, me daría frío poner los chorcitos estos, los pantaloncitos cortos. Pero en sí va variando un poco también de región a región. Hay diferentes tipos de pantalones, hay diferentes tipos de vestidos. Para los hombres, generalmente lo que es el traje tradicional o el traje más común son los zapatos, unas calcetas de lana que van hasta las rodillas, a veces se doblan o se arremangan abajo también, en la pantorrilla, el pantalón de cuero, la camisa a cuadros. Y nada más. Como accesorios existe el gorro. Hay diferentes tipos de gorros. Hay unos que tienen, no sé si hayan visto, hay unos gorros muy curiosos que tienen como, ¿cómo se llama? Un plumero arriba. Ese es piel, no es piel, es la barba del gamo o el cabello. Sí, la barba del gamo. Y también. Ese es como símbolo de estatus y puede costar hasta desde 100 hasta 500 euros. La pura barbita, el sombrero y esa parte. También hay una, para los hombres hay una cadena que se pone enfrente del pantalón. Creo que se llama Chadivari. Y también tiene ciertas medallas y decoraciones, cuernos de, o puntas de los cuernos de los venados. Son trofeos, realmente eso no sé. Son simplemente trofeos. Tendré que investigar más y después les cuento qué significan cada cosa. También otro accesorio importante es ya la chaqueta. Es de lana también. Y también cuesta mucho. Pero es muy bonita y también es muy caliente, muy calientita. Y bueno, eso es lo que, respecto a los hombres. Las mujeres es un poco más difícil, porque sí hay muchos trajes tradicionales y depende de la región. Y sí, cada, no sé, cada 50 kilómetros va variando el traje tradicional. En el de los hombres sí varía un poco el sombrero, varía un poco el pantalón, hay chalecos a veces. Y también las mujeres es un poco más complicado porque varía toda la vestimenta, los zapatos, el vestido. Realmente lo que se ve, lo que sería ya el estándar del traje tradicional de mujer, es la falda, el mandil o delantal, por si alguien habla, no habla mexicano, y nada más, y la blusa blanca. Hay diferentes también tipos de blusas, va cambiando, y también hay, de hecho, hay pantalones cortos, pantalones de cuero para mujeres, que son más modernos, pues, pero el tradicional, tradicional es el vestido, el famoso dirndl. Espero no regarla y espero que no complicarle la vida, pero la mujer generalmente en el delantal, en la cintura lleva un moño. Dependiendo del moño es la disponibilidad de la mujer, quiere decir que si la mujer trae el moño al frente, está casada. Si lo trae a la derecha, está comprometida. Y si lo trae a la izquierda, está soltera. Y así sabe uno cuándo hablar a las mujeres, aunque ya, si tomas cerveza y se te olvida, pues bueno, siempre hay problemas. bueno, eso es lo que les puedo contar hoy sobre Alemania. Y más en particular del sur, que es una región donde ya llevo algunos años viviendo y aprendiendo la cultura, tratando de adaptarme, casi siempre preguntando a la gente. Tengo siempre muchas preguntas, ¿por qué son las cosas así? ¿Por qué se usa la ropa así? ¿Qué tipo de cerveza es esta? Y bueno, soy muy curioso y me gusta hablar con los alemanes. Son gente muy interesante y cuando tomo cerveza con ellos, todavía es más interesante. Ah, por cierto. Existe el mito de que los alemanes toman la cerveza fría. Perdón. Existe el mito de que los alemanes se toman la cerveza tibia. Bueno, en México estamos acostumbrados a tomarla fría del congelador o del refrigerador o de la nevera, como le digan ustedes. Pero en cierta medida el mito es verdad. Es recomendado que la cerveza se tome entre 5 y 10 grados. Hay diferentes. Hay diferentes. Ya. No se ponen de acuerdo los alemanes en eso. Pero esa es la temperatura normalmente. Y si te tomas una cerveza que no está fría, que está a 10 grados o a temperatura ambiente, sí la puedes considerar tibia. Pero no es ningún problema. Lo que tienen aquí los alemanes en algunas casas, también guardan la cerveza en los sótanos o en los cuartos más fríos para que se conserve a temperatura, ya, del ambiente, temperatura ambiente, pero realmente es tibia, no fría. Aunque sí hay unos que cuando hace mucho, mucho, mucho calor, la ponen en el refrigerador y se la toman bien fría. Este fue el podcast del extranjero. Espero que les haya gustado. Es el primero, espero de muchos en los que les pueda contar un poco sobre Alemania, la cultura, noticias, cosas que pasan, mitos y tal vez unas mentiras que me han engañado a los alemanes y me cuentan puras tonterías. Bueno, que estén muy bien y hasta la próxima.